hecho. Se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta. Y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado. Llega un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Día. Así comienza Dar y Dar en la Mañana. Compañía con información, diversión y lo que pasa en la Villa de Merlo y la región. Buen día, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mitad de semana, última semana del año 2025. Es Ignacio, pero quedan dos semanas por delante. Bueno, no, pero nosotros nos vamos el viernes, ¿eh? Así que el viernes es nuestro último programa. La radio estará transmitiendo cosas grabadas a partir del día 22, un poco pensando en las fiestas, ¿eh? Así que las dos semanas antes de arrancar enero estarán escuchando distintas cosas de la radio ya grabadas, ¿eh? Así que buen día para todos. Arrancamos la mañana con todo lo que tenemos para contarles. Hay mucho para desandar en la mañana. Cada vez toma mayor fuerza la pelea entre la AFA y el gobierno. Nuestra amiga Pato, claro que sí, Patricia Bullrich, ella decidió el hecho de presentar en la Conmebol una denuncia con respecto a la situación. Tenemos lo que dijo Pato, en realidad lo que escribió Pato, no ha dicho por Pato, y también tenemos la contestación de Toby Gino con respecto al tema. La verdad que picante, está picante el tema. Obviamente, el gobierno quiere el fútbol privatizado, y Toby Gino dice, nosotros somos una asociación privada, que venía a romperme las guindas, por no decir la bola que queda feo. Como diciéndole, ¿qué venís a molestar? Así que bueno, parte de lo que estaremos escuchando en la mañana. También estaremos contándoles qué pasa con el tema de las indemnizaciones, reforma laboral, también algunas cosas que pasan en Merlo, lamentablemente. Y esto, el que avisa no traiciona. Esto es lo que debo decir con respecto a esto. Digo, por si la gente del municipio tiene ganas de enojarse conmigo, tienen doble laburo. Enojarse y desenojarse por el tema. Pero, porque además les dije, ustedes están diciendo cosas que no son ciertas. Esto del bono, que arrancó siendo no un bono, que después además el intendente dijo que era de 300, y ahora publican ayer que lo vamos a leer, le vamos a leer el comunicado de la Municipalidad de la Villa de Merlo con respecto a la administración pública, o la administración municipal en realidad, que ellos fueron unos visionarios los cuales dieron un bono, que además los 150 restantes van a ingresar en el salario y que... Chamuyo, gente, chamuyo. Tengo la nota del 24 de septiembre, donde ustedes dicen que es un acuerdo de salario. El montaje final Y está todo bien, ¿viste? Pero hay algunas cosas que la tratan de tapar el sol con el dedo, muchachos. Déjense de molestar. No sé quién escribe estas notificaciones, pero el que le escribe, avísenle desde acá, desde la radio, que primero mire y que primero que escuche al intendente interino y después que, por otro lado, vea qué publican en septiembre. Porque entonces, claro, cuando agarrás todo junto, viste, uno se toma la tarea. ¿Usted creen que un programa de radio implica estas 2 horas que estamos nosotros al aire? Y nos implica mucho laburo más. Buscar esta nota, hacer edición de sonido, buscar publicidad y demás, la cual va generando mayor trabajo. O sea, no es solamente sentarse acá y hablar pavadas, que después lo hacemos. Esa es otra historia. Pero... esta es la realidad. Tenemos mucho para contarle. Vamos a recordar que hay asueto para la Administración Pública Provincial del 24 y el 31, que la Municipalidad de Merlo miente sobre la realidad del bono de fin de año que no existe. Ya se lo decimos nosotros acá para que por lo menos los vecinos lo tengan presente. En general pasa esto. Cuando apretás, la situación se complica. Te cuento que Walter Pollo pidió diputado provincial por departamento Junín, obviamente de la oposición del gobierno provincial, pidió que el gobierno provincial asfalte y solucione el problema de la entrada de Santa Rosa. Y nosotros lo pedimos desde acá. También venía con la intención de quejarme de cortaderas, ¿no? La cual en la rotonda en cualquier momento alguien se va a matar, porque, por ejemplo, en la última lluvia, ¿entendés? Hicieron 2 huecos insoportables de circular, viniendo de sur a norte, en la cual tenías que bajar la velocidad a cero y ver cómo carajo hacías para pasar, porque te encontraba unos pozos impresionantes. Bueno, no me voy a quejar porque ya lo arreglaron, así que... Para mí como el culo, pero lo arreglaron. La verdad, hoy podés pasar a una velocidad razonable que no vas a tener mayores inconvenientes. Igual estás pasando por una... estás pasando por una rotonda. Así que a tenerlo presente dentro de estas posibilidades. También te contamos que el oficialismo bloqueó el ingreso de Lucía Miranda al MIP. Pro Tour, así que vamos a ver si podemos hablar con ella. Mandamos un mensaje ayer, todavía no nos contestó. Esperemos que en algún momento nos conteste para tratar de tener una entrevista el día de mañana aquí en la radio para charlar un poquito de esto. También vamos a estar charlando con respecto a los aumentos de las multas en Córdoba. Así que se viene el sacudón, así que si vas a salir de vacaciones, atenti la tosca, a tener mucho cuidado porque ya va a poner complicado. También les vamos a contar que cae la inversión extranjera en la República Argentina, 4 nuevos detenidos en el caso de Santiago Aguilera y lamentablemente murió Kenia. Y vos me decís, ¿quién carajo es Kenia? Kenia es la elefanta que estaba en Mendoza, en el zoo de Mendoza, que hace un tiempito la mandaron al Mato Grosso. También publicaron que era la última elefanta en Argentina en cautiverio, eso es mentira. Porque en el zoo, no se llama zoo, ahora se llama Ecoparque, que es lo que quedó del zoológico de Buenos Aires, tiene dos elefantes en el lugar. Y me parece bien que no los elefantes dejen de estar en los zoológicos y demás, no estoy haciendo una discusión, tiene que estar al aire libre. Está bárbaro que le hayan mandado al Mato Grosso, a Brasil, 7 años, una operación infernal para poder trasladarla. El pequeño problema es que la elefanta no estaba acostumbrada a vivir en el Mato Grosso, estaba acostumbrada a vivir en Mendoza. Entonces el problema es que se murió. Es una cosa que pasa con muchos casos en los animales en cautiverio. Si quieren, no traigamos más animales, pero no trasladen los animales que están, porque ya están ubicados. Y también debo decirlo, más allá de que obviamente todos creemos que esto es una estructura inmobiliaria que pretende en algún momento la Ciudad de Buenos Aires va a pegar el sacudón, va a mandar al cuerno al Ecoparque y va a vender los terrenos para que hagan edificios, al margen de tener esta hermosa sensación, lo que debo decir y respetar y felicitar a la Ciudad de Buenos Aires. Si van a Buenos Aires, vayan al Ecoparque, entrada libre y gratuita, está todo el día abierto, un lugar espectacular para conocer. La verdad que lo que hicieron, el cambio entre el zoológico y el ecoparque, la verdad quedaron algunos animalitos, hay algunos animales sueltos, la verdad que quedó interesante, hay que decirlo, las cosas, cuando las cosas se hacen bien. La gracia de las capitales, Cerujinana. Buen día, fantasma, ¿cómo le va? ¿Cómo se puso? Con la música en la mañana, en realidad arrancamos medio rockeros en la mañana. Y si nos dejaran, pondríamos rock toda la mañana. Vamos con el clima, gente, clima de la mañana. Estamos en este miércoles 17 de diciembre, en esto que llamamos Dar y Dar en la mañana, el comienzo de la mañana de FM Identia, que recuerden, después viene aire fresco. Hoy vuelven al estudio, supongo. Hace como una semana que se fueron. Hace una semana que no les veo la cara, ni a Pame, ni a Ale, ni a Cele, ni a Cele, ni a nadie, así que a tenerlo presente por ahí, pasarles una pasadita rápida por aquí por la radio, pero cuando te diste vuelta ya no están más, ayer salieron desde carpintería, así que bien, ahí estamos, creo que hoy están aquí en la radio, así que están en el estudio, y si no está espectacular que estén haciendo radio afuera, así que bien, vamos con el clima, que se nos acaba el bloque, 17 grados la temperatura actual en todo el Valle del Conlara y la costa de los Comechingones, humedad 58%. Te cuento que el viento es nor-noreste a 14.4 kilómetros sobre la hora. Sostiene el agua para el domingo y el lunes. Te cuento que hoy va a estar soleado, para mañana mayormente soleado, con 19 mínima y 34 de máxima. Ayer en la noche un servicio meteorológico me dijo que iba a llover. Yo miré el cielo, estrella, luna, no había manera que lloviera. Para el viernes, mayormente soleado, 20-35. Sábado, parcialmente soleado, 17-31. Y ya el domingo, mayormente nublado con chubascos, 16-28. Para el lunes, parcialmente soleado con tormentas eléctricas, 19-27. Vuelve el sol el martes, 23, para pasar las fiestas a pleno. Gente, música, vamos con Charlie y con la gente de Locura Poética. Ahora rock en Dar y Dar. Despierto respiro profundo. Otra oportunidad me regala el mundo. No importa cuántas veces caí, si hoy estoy aquí es porque sigo en pie. La vida me puso pruebas de fuego, me hizo dudar, me llenó de miedo, pero el sol siempre vuelve a salir. Y mi historia la escribo yo, no el destino. Lágrimas fueron ríos de fuerza, cicatrices que cuentan mi guerra. Cada tropiezo me hizo más fuerte, cada caída me enseñó a creer. En mi cara, pero mi alma nunca se apaga. Si la vida me empuja hacia abajo, yo vuelo más alto, yo rompo el pasado. El amor es mi escudo, mi espada. La lucha es mi alma forjada en llamas. Hoy sonrío porque sigo aquí. El dolor no me define, yo decido vivir. Que pesa, corre, no mires atrás. El amor es la luz que en la sombra brilla más. Brilla más. No eres lo que. FM Identia Mañana de Dar y Dar. Bueno, bien, ahí estamos. En la mañana, 7:18, si recién te levantás, es 15 grados la temperatura actual. En todo el valle del Conlara y la costa de los Comechingones, cielo despejado, entre las sierras de los Comechingones, empieza a salir el sol, Así que a tener lindo día, Muchos empiezan a arrancar la mañana, porque obviamente a las 9 hay que abrir el negocio, A las 8 hay que ir a laburar, hay que empezar a trabajar en distintos actores, gente del municipio que ya está trabajando, Así que nosotros les hacemos compañía hasta las 9 en la mañana de FM Identia, recordá que nosotros somos Dar y Dar y vamos en la primera parte de la mañana, porque después entra aire fresco a pleno, que los estará acompañando, creo que desde acá, desde el estudio, hasta las 12 del mediodía. Vamos con consigna, la misma consigna y un animarte, así que vamos a ir miércoles y jueves, vamos a tener un premito para el viernes, realmente muy muy bueno, porque vamos a ayudar a la Navidad y vamos a dar un voucher de la gente del Gauchito, para dar como premio para el jueves viernes, vamos a ver cómo lo acomodamos para que la gente pueda pasar a retirar el premio. Igualmente se comunica con nosotros y nosotros, como hemos hecho en todos los casos, se lo hacemos llegar el voucher, vemos cómo nos conectamos y demás. La consigna dice: si lo tengo, no lo comparto, si lo comparto, no lo tengo, ¿qué es? Si lo tengo, no lo comparto, si lo comparto, no lo tengo, ¿qué es? Esa es la consigna que estamos jugando en la mañana del día de hoy, así que a tenerlo presente, dan una respuesta correcta, comunícate con nosotros, líneas de comunicación para mandar mensajes con el WhatsApp de la radio 2664-003011 2664-003011, y si no también lo puedes hacer al WhatsApp del programa 2664-208426 2664-208426. Así que bueno, ahí estamos en la mañana con ustedes compartiéndola hasta las 9. Mañana Identia hasta las 12. Así que dan una respuesta correcta. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Esa es la consigna de la mañana. Jugá con nosotros. Recordá, nos puedes escuchar vía web en www.identiacomunitaria.com. Y además nos puedes seguir por las redes sociales. En Facebook, Identia Comunitaria. Lo mismo en Instagram. Así que a tenerlo presente, a compartir con nosotros la mañana con toda la información. Y vamos a ir con quiñelas. Recordá que el premio, un voucher de 30 mil pesos de la gente del Gauchito, el Gauchito, un lugar donde encontrar todo lo necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, ferretería, verdulería, panificación propia, almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, de frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en el Gauchito, donde vas a conseguir todos los precios, la atención y las ofertas que vos buscas. Están en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, también en Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1, hablamos del Gauchito. En libertad, que no se rasgue como será el clima de tu corazón. Y vamos con la Agencia La Campeona, sí, claro, la Agencia La Campeona de la suerte, la más ganadora de la provincia de San Luis, que tiene todos los juegos: quiniela, quinisei, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea, toto, bingo, todos los jugás en la Agencia La Campeona de la suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo, que ellos, obviamente, jugás a lo que vos tenés ganas. Sí, con ello vamos con las quinielas del día de ayer, así que arrancamos con la primera del día de ayer, ciudad, primer premio, el 5.743. 35743, provincia de Buenos Aires 896-0896, Mendoza 7661-7661, Córdoba 565-0565, cierro con San Luis, primer premio en la primera del día de ayer 4107-4107. Y en lo que corresponde a matutina, ciudad, primer premio, 8367-8367, provincia de Buenos Aires, 1330-1330, vamos con Mendoza, 2637-2637, Córdoba, 5786-5786, cerramos con San Luis, primer premio en matutina del día de ayer, 7381-7381. De esta manera cerramos la primera parte de lo que corresponde a quinielas del día de ayer, que auspició a la Agencia La Campeona de la Suerte. Recordá, hoy por la noche tenemos Quiniseis y Loto en los sorteos. Nosotros te lo damos mañana. Más que nada fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados. Y ahora qué puedo pensar. vamos a empezar con los temas del día, para ir entrando, recordando que la Administración Pública Provincial, la Administración Pública Provincial y también supongo los municipales no van a estar trabajando el 24 y el 31. Recordemos que no es feriado ni el 24 ni el 31, tenés que trabajar mediodía. Bueno, en general, las administraciones públicas nacionales y provinciales y en general las empresas, no sé qué va a pasar con la nueva ley laboral, la intención es entregarlo, ¿no? Digamos así, bueno, si siempre fueron libres, no vamos a andar complicando la vida en este momento. Así que un poquito el gobierno lo que explica es que la gente pueda llegar a sus destinos, para poder pasar la fiesta, organizar en la noche del 24 y demás, y poder pasar un 25 y un primero sin ningún inconveniente. Y además te cuento que la Administración Pública Provincial, y esto sí no lo entiendo, va a bajar los niveles de atención durante el mes de enero. Vos me decís, ¿y por qué? Si hizo tanto lío con los judiciales, ahora bajo el horario. Sí, bueno, te cuento que el gobierno provincial de San Luis determinó por decreto que durante el mes de enero el horario de atención al público en la administración pública es de 8 a 14 horas. Esto está sucediendo durante todo enero. Según el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, decretó durante el mes de enero del 2026 la jornada laboral de la administración pública provincial finalizará a las 14 horas en el marco del cese de actividades habitual para el periodo de vacaciones personales. Una cosa que, digamos, dicen de 8 a 14. No sé cómo es la situación ahora, porque la verdad estoy lejos del gobierno en este momento, pero durante muchos años estuve cerca del gobierno, no de este gobierno particularmente, y a las 8 de la mañana te podía parar en el medio de la casa de gobierno, que nadie te daba ni bola porque no estaban. Así que, no sé. Nunca entendí demasiado eso. Te cuento que la medida quedó establecida por medio del decreto 23.440 firmado el 14 de diciembre del 2025 y determina que el horario es de 8 a 14 horas. El decreto contempla excepciones, quedan excluidos de esta decisión los funcionarios del Poder Ejecutivo, personal del Ministerio de Turismo y Cultura, como es lógico, periodo de mayor desarrollo de trabajo, y los agentes de la Dirección de Prevención Ciudadana del Ministerio de Seguridad, quienes mantendrán las guardias permanentes. Asimismo, las organizaciones que presentan servicios esenciales como seguridad, salud, DOSEP y otras deberán organizar guardias mínimas para asegurar la continuidad de sus prestaciones. Yo le hago una pregunta al gobierno. ¿Esto implica que las comisarías van a tener menor cantidad de policías? ¿Que la salud en enero va a estar solo de guardia? La verdad que no entendí esto. La verdad que creo que no, igualmente, porque hablé con los chicos de los centros de salud. Me dijeron, no, nosotros vamos a laburar normalmente. No, nos dieron licencia de en diciembre, en noviembre. Y es más, para esto, para poder llevar adelante la situación de del verano. Realmente nosotros en el verano poco nos podemos tomar vacaciones. No, está, lo cual me parece muy bien. Así que, bueno, recuerden, tenés que hacer un trámite en el gobierno. No vayas a las 8 porque no vas a encontrar a nadie, pero por lo menos entre las 9 y las 14 vas a encontrar gente de la Administración Pública Provincial. Me gusta ver cuando bailas. Me gusta ver cuando piensas en nada más. No ves que estoy cansado. Bueno, vamos a tener un tema escabroso, vamos a hablar aquí de Merlo, de la municipalidad nuevamente, lo cual no nos causa ninguna gracia, pero la verdad es que, y esto va a tono personal, si alguien se quiere ofender, se ofende, el que no, no, me parece mal lo que hace la municipalidad, que trata de justificar condiciones increíbles, digamos. ¿Por qué me decís? ¿Por qué digo condiciones increíbles? Porque te publican una nota en la cual explican, no sé quién hizo la nota, no me importa tampoco, algunos medios hacen cargo a la gente de prensa, la verdad que yo no puedo dar esa data, pero sí hay una escalada y es donde me imagino que los empleados de administración pública, al igual que los sindicatos y demás, se ofenden y se enojan. ¿viste? Porque hablamos del bono. Poné la cara y decís, no te voy a dar el bono. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Listo? No hay más discusión. No hay más discusión. Bueno, estas son las realidades que tenemos. Veremos si podemos aumentarles el salario. Es más importante el aumento salarial que el hecho de dar un bono por única vez. Podemos discutir un montón de cosas. Ahora, no dibujen, porque el dibujo hace mal. ¿Entendés? Y vos me decís, ¿por qué hace mal? Porque le publicaron el día de ayer, Merlo, 16 de diciembre del 2025, el municipio otorgó un complemento salarial total de 450 mil pesos en la línea con la dispuesto por el gobierno de la provincia. La diferencia radical en que el ámbito municipal, dicho complemento, fue implementado de manera escalonada desde el mes de octubre, priorizando la previsibilidad financiera y la responsabilidad en administración de los recursos públicos. Esto no es así. Discúlpenme, no se enojen, digamos, me quieren iniciar un juicio, iniciémelo, pero esto no es así. No digamos una cosa por otra. ¿Por qué? Porque lo fueron dibujando. Nosotros vamos a pasar la información. En esta modalidad resulta superadora, supongo que quisieron poner, ya que el última cuota de 150 mil pesos que se percibirá en el mes de enero será incorporada al salario básico a partir del 2026, impactando de forma permanente en los saberes de los trabajadores y trabajadoras municipales. En este contexto, el municipio viene reforzando el plan de recuperación de las deudas y ordenamiento financiero, orientado a garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma. Se trata de un proceso que exige decisiones responsables y esfuerzos sostenidos, con el objetivo de cuidar el empleo municipal y fortalecer el ingreso de quienes sostienen diariamente el servicio a la comunidad. De esta manera, el municipio no solo acompaña el esfuerzo realizado por la provincia, sino que adopta una decisión que fortalece el salario a largo plazo, reconoce el compromiso del personal municipal y reafirma que la prioridad de esta gestión es cumplir con los sueldos y brindar previsibilidad en el contexto económico complejo. ¿Está? Esto es lo que publica. Hay cosas que no puedo discutir. El hecho de si hacen el esfuerzo o no hacen el esfuerzo. Digamos, la gente del sindicato dice que no. Algunos empleados están muy enojados, otros no. Pero en eso no puedo evaluar. Lo que sí puedo evaluar es que me están dibujando, muchachos. No se enojen. Pero me decís por qué están dibujando. Por decirles mentirosos. Digamos, si quieren se los digo también. Pero ¿por qué digo esto? Por dos razones. Primero, porque el bono era de 300, lo dijo el intendente. Vamos a escucharlo al intendente en este momento, en el cual nos explica que el bono era de 300. Y ahora es de 450. Y eso es porque, bueno, lo escuchamos al intendente con respecto a lo que dice con respecto al bono en la entrevista de Merlo TV, que nosotros obviamente pusimos a leer en su momento y obviamente tenemos para reponerla. Mucho antes de que el gobierno de la provincia haya anunciado el bono provincial. Tenemos un problema técnico, aguántenme un segundo de su vida. Así podemos llevar la nota como corresponde. Así que, bueno, vamos hablando. El fantasma me hace señas por todos lados diciéndome arrancá de nuevo, no que me complique la vida. Ahora sí, lo escuchamos a Leandro Rodríguez. Ya haya anunciado el bono provincial, nosotros habíamos anunciado un bono municipal. Hemos hecho los esfuerzos como para pagar el bono en tres pagos. El primero fue de 50.000, el segundo de 100.000 pesos y este mes es de 150.000 pesos, lo que suman 300.000 pesos, y a partir de enero eso se pasa al básico. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. ¿Pero un bono no va a haber un bono extra? No, nosotros no vamos a tener un bono extra. Yo ya, cada empleado que me lo ha preguntado, yo le he contestado y aprovecho a agradecerle a la gran familia municipal. Hay muchos empleados que por supuesto somos conscientes de la situación que el dinero no alcanza, hay muchos que tienen más de un empleo, yo veo todo, me doy cuenta de todo, pero también soy responsable con las finanzas del municipio. Nosotros no estamos en condiciones de dar ese mismo bono. Lo que hemos estado en condiciones de hacer ya lo hemos hecho, ya lo hemos anunciado en su momento, y después estamos haciendo muchos esfuerzos como para no tener que despedir gente, salvo, yo siempre lo aclaro, el empleado que no cumple, el que no trabaja, sí, se lo desafecta, pero es un esfuerzo que se hace a diario, sostener la masa salarial y que funcione el municipio tiene es muy distinto comparativamente a otros municipios. La Villa de Merlo tiene una particularidad que cuando otros pueblos relajan, nuestra Villa de Merlo crece exponencialmente en... Bueno, creo que es muy claro. Y en esto el intendente es sincero. No hay para darles un bono a 450. Yo sé que a la gente no le gusta y es válido. Y los municipales que dicen, pídanselo al gobierno para que puedan pagarnos a nosotros un poco más. Es válido eso. Lo que no es válido es la nota del día de ayer, digamos, diciendo nosotros ya le pagamos el bono. O con los 150 de enero, que además se lo vamos a poner en el básico, nosotros pagamos el bono de 450. Es un problema de carácter. Lo que digo, este dinero que están pagando lo están pagando, y no quieren pagar el bono, no lo paguen. No estoy diciendo esto, pero sí lo que digo claramente es la información del día 24 de septiembre, que la tenemos también, o sea, así como tenemos el audio, tenemos la información del 24 de septiembre, que dice el incremento, el título y la información dice: Villa de Merlo, aumento salarial a los municipales en tres cuotas de 50.000 pesos. Tampoco es demasiado claro, igual que no es claro el intendente, pues no sabe si el bono completo, el 300 lucas, lo van a poner en el salario o son 150. Son 150, eso ya nos quedó claro, así que a tenerlo presente. La nota que decía es: el incremento será progresivo, se otorgará 50.000 pesos adicionales en los haberes de septiembre, otros 50 en octubre, llevando la totalidad a 100.000 pesos, y finalizará con 50 más en el mes de noviembre, acumulando 150.000 pesos. Este aumento, estamos hablando de salarios, por lo tanto, en diciembre vos cobrás el salario de noviembre, así que tenerlo presente. Este aumento se mantendría en diciembre y se incorporaría en el básico de enero, consolidando así una mejora real y sostenible en los ingresos de los empleados. Desde el municipio se destacó que se mantiene del diálogo y el espíritu de consenso, remarcando que este acuerdo representa un paso firme hacia una política salarial justa y responsable que atiende la necesidad de los trabajadores sin descuidar el equilibrio de las cuentas públicas. Así que está bien, era un acuerdo hecho con el sindicato en un aumento salarial que de arranque iban a ser bonos de 50, de 100 y de 200, octubre, noviembre y diciembre, 50, 100 y 150, y que en enero iba a ingresar los 150.000 pesos al básico. ¿No? Esto lo publicaron ustedes. Esto es lo que publicó el intendente. ¿Por qué sacan una nota ahora diciendo nosotros fuimos previsores y entonces el bono que dio el gobierno nosotros lo pagamos? Mentira. O sea, vos acordate un aumento salarial y te estás atajando ese aumento para no tener que decirle a los empleados que no. ¿Y por qué? Porque los empleados dicen que van al paro. Esta es la realidad que se brinda. Entonces pues la gente se enoja y tiene razón. Para cerrar este bloque, Aguavita te brinda toda la pureza de agua para tu mesa, para toda tu familia. Así que aprovecharon bidones de 20, de 12 y soda, para que vos puedas aprovechar toda la pureza para tu mesa, en Merlo, en Carpintería, en Los Molles, en Cortaderas y todas las zonas aledañas. Así que aprovechalo con la gente de Agua Vita. Te comunicás con ellos al 2664-251711, 2664-251711. El mejor servicio, el agua para tu mesa con pureza, la encontrás con Agua Vita. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Música. busca una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Llegó Dar y Dar en la mañana. Estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. 5 logros de Milei en 2 años de gobierno. En el puesto número 5, los servicios públicos aumentaron hasta un 900%. Por ejemplo, el agua aumentó 376%, la energía 228%, el transporte público 852%, el gas 913%. Porque está clarísimo que para que la casta pague el ajuste, lo primero que hay que hacer es que los salarios de los trabajadores sirvan pura y exclusivamente para poder prender la hornalla, viajar en colectivo o que salga agua de la canilla. Grandes 2 años del gobierno de Milei. En el puesto número 4, Javier Milei está conociendo el mundo, sí. El presidente lleva ya más de 30 viajes al exterior. Son más de 100 días afuera del país y lleva gastados más de 5 millones de dólares. Porque está clarísimo que para cambiarle la vida a los argentinos tenemos que tener un presidente que pueda viajar a Estados Unidos para sacarse una foto con Elon Musk o traer un figurón de Donald Trump o simplemente descansar un poco. O ir a conocer el Coliseo y sacarse una foto junto a su hermana. Eso es lo que necesitamos. En el puesto número 3 se descubrió que la hermana del presidente cobra coimas de medicamentos de personas con discapacidad. Sí, porque si hay algo que necesita el país, además de darle de baja a más de 100.000 pensiones por discapacidad, es que la hermana del presidente esté manoteando guita de medicamentos. Porque ya todo el mundo sabe que para que un país crezca, lo primero que tenemos que hacer es que crezca la economía de la familia presidencial. Como con la estafa Libra, por ejemplo. En el puesto número 2, desde que Javier Milei es presidente, se perdieron 276.000 puestos de empleos registrados y cerraron 30 empresas por día. Sí, desde que Milei es presidente ya cerraron más empresas que las que cerraron durante la pandemia. Grandes 2 años. Porque está clarísimo que para tener un país netamente productivo, lo que tenemos que hacer es importar productos de países que son netamente productivos y que la industria argentina se derrumbe. Y en el puesto número 1, Caputo está endeudando al país para poder pagar la deuda que tomó Caputo. Sí, porque si hay algo que nos deja claro estos 2 años de Milei es que para tener una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso en el gobierno están Sturzenegger, Patricia Bullrich y Caputo como nunca antes lo habían hecho. Es la primera vez. Son vírgenes de gestión, ellos. Nunca estuvieron en el Estado. Novatos. Novatos. Todo esto sin contar que la canasta básica aumentó más que la inflación, que el ajuste lo están pagando los jubilados, que las universidades están canceladas, que los hospitales se están derrumbando, que las rutas nacionales no tienen ningún tipo de cuidado. Un documental de 2 horas podemos hacer, no un video de 2 minutos y medio. Grandes 2 años del gobierno de Milei. Bueno, agradecemos a Matías Adorni que nos da los 5 puntos más importantes que tuvo el gobierno de Javier Milei. Parte de esto es así, lamentablemente. Igualmente la gente cree en Milei, así que hay que tenerlo, hay que aguantarlo y hay que llevarlo adelante. Vamos a ver hasta dónde toleran la situación que se vive en la República Argentina. Así que bueno, parte de lo que se va dando en la mañana. Vamos con la tapa de los diarios de la mañana del día de hoy, ya siendo las 7:50 de la mañana. Pero antes que eso te voy contando que El Gauchito, un lugar donde encontrar todo lo que necesitas, en donde frente a la Plaza de Cortaderas, no era la idea, pero bueno, ya estábamos. El Gauchito te brinda todo lo que necesitas, El Gauchito tiene carnicería, fembrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, sardias frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener muy buenas ofertas, todos los precios y la atención que vos buscás. Los encontrás en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, en el Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1, porque siempre hablamos de la mejor atención y el mejor precio del Gauchito. La que queríamos dar es Carnicería Don Nino, te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón, Además vas a aprovechar los productos de elaboración propia. Pero estas fiestas tienen de todo, arrollado de carne, arrollado de pollo, milanesa de carne, de pollo y de cerdo. Vas a poder aprovechar algunas comidas especiales que tienen. Pasa y conocelas por El Gauchito. Además tiene todo en achuras, todo en asado para el 25 y el primero, Así que aprovecha El Gauchito San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. ¿Qué estás pensándolo? Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy candidándolo. Tapa de los diarios de la mañana. Clarín dice más influencia de Santiago Caputo en Arca y de Karina en el Banco Nación. Esto es lo que dice la gente de Clarín, porque dice Andrés Vázquez asume en la FIP y Darío Wasserman en la entidad bancaria. De Wasserman no puedo decir nada, sí de Andrés Vázquez. Andrés Vázquez tiene causas judiciales. La de París Bas, está en la causa de París Bas adentro por hacer negocios clandestinos. Esta es la primera. París Bas tenía en un edificio en el centro de Buenos Aires, en el piso 17, sus oficinas legales y 2 pisos más abajo, todo un piso de lavado de dinero, cambio de dólares, cueva y la mano en coche. Así que de esa manera hacían grandes negocios. Es el tipo que va a manejar los impuestos en la Argentina. Estamos salvados, muchachos, estamos salvados. Vamos con otra. Trump ordenó el bloqueo de los bancos para que lleven petróleo a Venezuela. Así que complicado. Por otro lado, hayan muerto a un soldado de 21 años en la Quinta de Olivos. Parece que se suicidó. Por otro lado, el restaurante exclusivo de un country de mar es de un ex intendente K. Así que bueno, y tenía que tener laburo. ¿Qué va a hacerle? Se puso un restaurante. Si no labura, dicen que es millonario. ¿Qué va a hacerle? Milei y Katz, la nueva alianza en el Cono Sur. Y lo último, gastó en el juego 17 mil pesos de una fiesta egresada. Se lo contamos. Una mami agarró la guita de la fiesta egresada de su hija y de todos los chicos y se las gastó en el casino. Por otro lado, día clave en diputados. El oficialismo busca aprobar el presupuesto y la inocencia fiscal, como si fueran inocentes. Y por otro lado, la decisión comenzará, la sesión comenzará a las 14 horas. El PRO, la UCR y otros bloques ayudarán al gobierno para que la obtendrían sin problema. Claro, obviamente, pusieron 20 mil millones de dólares, le habían dado 17, pusieron 20 a Tucumán más para que pusiera los votos a favor. Por otro lado, Milei recibió a Kast tras la victoria electoral en Chile. Por otro lado, Santiago Montiel ganó el premio Podcast por un golazo de chilena. Por otro lado, renuncia masiva y Moretti deja la presidencia. Dijo que no iba a renunciar de ninguna manera. Por otro lado, gastó en el casino el dinero de la fiesta de egresados de su hija. Increíble, está denunciada por estafa. Anabela Ascar vuelve a Crónica. Por otro lado, la Fundación Favoloro recibió el sello verde de sostenibilidad en la ciudad. Y la última dice: una familia porteña necesita 2 millones para pertenecer a la clase media en el mes de noviembre. Yo no creo que en la Argentina sea obligatoriamente tener 2 palos, pero palito y medio si no pasas a no llegar a fin de mes. Por otro lado, vamos con la gente de la etapa del diario La Nación. En la mañana del día de hoy, el gobierno logró apoyo para votar el presupuesto y apura la reforma laboral. Por otro lado, fue este gesto para refundar el vínculo con Chile. Otro de los títulos: se agudiza la crisis en San Lorenzo en medio de una puja. Por otro lado, el eslabón oculto del clan Calvete, narco mexicano y corrupción, corrupción de este gobierno, tenerlo presente. Empieza otro paro que altera los vuelos de cabotaje, dice la gente del diario La Nación. Recuerden, mañana marcha por el tema de reforma laboral. Por último, mi hito, el presidente redobló la apuesta con Costa, le ofreció contrato hasta fin de su gestión. Si el ídolo lo cumple, habrá hasta 5 años. El Rey León habla obviamente del tour que está haciendo Lionel Messi. Por otro lado, San Lorenzo por todos los santos, Moretti out. Así que eso es. Y habla de Somos Todos Montiel por el premio de Best. De esta manera cerramos obviamente la etapa de los diarios de la mañana y vamos con algo de información así medio salpicada, y hablamos de algo que se habló en la etapa de los diarios. Estafa millonaria: una madre se gastó el dinero reunido para una fiesta de egresados, son más de 17 millones de mangos. La madre de una alumna se gastó 17 millones en el casino que estaba destinado para pagar la fiesta de egresados de los chicos de 2 cursos. Una grave denuncia por presunta estafa sacudió el día viernes pasado en la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio número 19 en Misiones. Así que, ¿y qué se debería el casino ahí que está en el límite entre Argentina y Brasil? La presentación fue efectuada después de que los padres y alumnos detectaron un faltante millonario en los fondos destinados a la celebración de 17 millones y medio de pesos que habían juntado con esfuerzo. La situación involucra a 2 cursos de un total de 35 alumnos cuyas familias comenzaron a aportar cuotas mensuales desde abril pasado para cubrir los gastos en la fiesta. Lo fue gastando a poco, ahora lo entiendo. La alarma se encendió después cuando al intentar cancelar el último pago, los padres descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados. El fraude quedó expuesto cuando confirmaron que no estaba pago el catering, ni el DJ, ni la iluminación, ni la fotografía, ni los servicios de contratación del salón. Solo se habría abonado la seña del salón. La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje de la madre, identificada como, no vamos a decir, de 42 años, habría reconocido problemas de ludopatía y que el dinero recaudado lo había gastado o perdido en el casino. Pese a todo, la fiesta pudo concretarse gracias al esfuerzo conjunto de los padres proveedores e intendente de El Dorado. En medio de la comunicación se destacó el gesto de los propios estudiantes, que decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción. Sí, bueno, la piba no tiene la culpa. ¿Qué quiere? Que la mate a la madre, es la única chance que le queda. Porque la verdad es para matarla a la madre. ¿Cómo se va a gastar la guita de los pibes? No, no se puede creer, ¿eh? Así que, pero bueno, la gente está loca, ¿eh? Si nos ponemos un poquito más acá y un poquito más serios, con algunas cosas, el hecho del asesinato que se dio en una pelea de barrios a un joven de 15 años. La verdad que increíble los hechos sucedidos. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. Vamos a otra información y nos venimos a Santa Rosa del Conlara, porque el diputado Walter Pollo pidió al gobierno provincial la repavimentación urgente del acceso a Santa Rosa del Conlara, y en esto doy fe, estoy de acuerdo con él. He ido a la final de la Liga del Valle del Conlara en infantiles. La verdad, está para romper todo el auto. La verdad que si no conocés y sabés que está roto, estaría bueno que refalten todas las 5. La verdad, ¿por qué? Porque te permitiría ir a Quines, por ejemplo, por la zona del Talita. Bienvenidos. No lo van a hacer, van a decir que no tienen plata, pero bueno, no importa. La solicitud se desarrolló el 15 de diciembre por mesa de entrada. Advierte sobre el mal estado actual de la ruta de acceso, una situación que, según expresa el legislador, representa un riesgo para los vecinos visitantes por la normal de desarrollo de la actividad económica y turística del Valle del Conlara. En el escrito, Pollo remarcó que el turismo es una de las principales fuentes de desarrollo económico y social del departamento Junín, generando empleo, inversión y arraigo local, y sostiene que contar con una vía de acceso segura y transitable es una condición indispensable para garantizar tanto la llegada de los turistas como la circulación cotidiana de los habitantes de la región. Así que, a tenerlo presente, habría que preguntarle al intendente, que es de la misma bandera política que el gobernador, ¿por qué no le arreglan la calle? Pues esto no es lo que hicieron en Cortaderas, ¿eh? Le digo que la ruta está mucho peor que lo que es Cortaderas, porque además es todo el asfalto. Hay un momento en el cual llegás, volvés a la tierra. Ya venís andando, vos decís, bueno, esto es asfalto, y en un momento llegás a la tierra. Poco, no sé, deben ser, no sé, 40 metros. Pero volvés a la tierra. No tengo ni mamá ni nada, encima está elevada. No, no, realmente es increíble esta situación, ¿eh? Así que, increíble. Apenas somos dos desconocidos. Les contamos que vamos a tener el viernes 8 de la mañana la intendenta de la Municipalidad de Cortadera charlando con nosotros. Vamos a charlar del festival, vamos a charlar de lo que va a ser la temporada de verano, y además todo esto arranca porque Cortadera es algo que ya hizo Carpintería, el hecho de quitar la tasa que corresponde al registro de conducir, ¿eh? Así que bueno, parte de lo que se estará pasando a partir del 1 de enero con la Municipalidad de Cortadera. Vamos a charlar un poquito con Macarena Benítez para que nos cuente un poquito en qué anda Cortaderas. Una mujer. Gracias, fantasma. Me bajó un poco los auriculares porque me estaba matando directamente. Así que es importante que me hayan bajado un poquito los auriculares porque estaba realmente muy, muy duro. Vamos a darle un saludo grande a Claudia, que nos escribe en la mañana. Nos da la respuesta correcta de la consigna, ¿eh? Lo mismo hace Francisco. Hola, buen día, Ignacio. La respuesta es correcta, ¿eh? Por otro lado, me dicen, hola, ¿será el silencio? No, no, no, no. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Esa es la consigna. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. Consigna de la mañana, líneas de comunicación 2664-003011, 2664-003011 o al 2664-20-8426, 2664-20-8426. Dame la respuesta correcta, ganate el voucher de la gente del gauchito de si lo tengo, no lo comparto, si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Recordá, nos puedes escuchar por la web, en donde www.identiacomunitaria.com identiamañana.com. Nos podés seguir por las redes sociales, a toda la radio en @identiacomunitaria, tanto en Facebook como en Instagram. Así que a tenerlo presente. También nos escribe Ana, nos da la respuesta correcta. También lo hace Teresa, que nos da la respuesta correcta de la consigna a jugar con nosotros en la mañana. Ahora sí, vamos con lo que corresponde a Vespertinas y Nocturnas con la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la plaza sobre Monte, y arrancamos con las Vespertinas. Ciudad, primer premio, 9176, 9176, provincia de Buenos Aires, 8011-8011. Vamos con la gente de Mendoza, 743-0743, Córdoba, 2816-2816. Cierro con San Luis, primer premio Vespertinas, 9601-9601. Y si nos metemos en Nocturna, ciudad, primer premio, 1861-1861, provincia de Buenos Aires, 5283-5283, Mendoza, 8967-8967, Córdoba, 7597-7597, cerramos con San Luis en la Nocturna, 9951-9951, esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, así que recordá, Presbítero Becerra, a metros de la plaza sobre Monte, hoy sortean Kini 6 y Loto Plus. Y ahora sí, gente, nosotros nos tomamos un respiro, unos mates, y seguimos en un ratito con ustedes. Música tanda, estamos en unos minutos. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Doña Marta, es un placer. Si me he vestido de negro no es por luto, créanme. Aunque si esto no es la muerte, se le ha de parecer. Le aceptaría a Doña Marta un cafecito, de preferencia bien cargado. Debería tomarse donde había algo fuertecito, para que esté más relajado. No frunce el ceño, Don David, no me odie antes de tiempo y dígame cómo está el trabajo, Don David, qué hay de la economía, cómo anda el fútbol. Cuente, Doña Marta, lo que quiera, si quiere hablar de la cocina. Digan algo, por favor, para no ir directo al punto. Me enamoré de ella, que quieren que les diga si me enamoré. Se enamoró de mí, ¿qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos. Sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré. Antes de que yo me largue, como es su voluntad, sepa usted que si me largo, ella se viene de una vez. Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo pronto seremos tres.

casa. ¡Un fuerte aplauso para Kea! Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata. Bueno, muy bien, ahí estamos en la mañana. Pasó la música, pasó la tanda. Hemos compartido un ratito relax. Preparaste el mate, ya llegaste a laburar, abriste la cortina, abriste tu negocio. Nosotros te seguimos haciendo compañía hasta las 9, hasta que llega la gente de aire fresco en la mañana. Así que somos la mañana de Identidad. Con lo que caminaba, a mí no me han encontrado, yo me merezco la siesta. Bueno, y tenemos mucho para sentar. Che, qué guerra se armó entre la AFA y el gobierno. Se tiran con todo lo que hay, ¿eh? Además, mete la cola a gente como Patricia. Patito, ¿qué pasa? Fue y los denunció en la Conmebol. Tenemos un audio donde nos leen un poquitito qué es lo que denunció Patito Bullrich con respecto al tema de la AFA. En algún momento, ¿recuerdan? Se barajó el tema de que Argentina jugara el Mundial. Salió Bullrich a decir, no, tranquilo, tranquilo, el Mundial se va a jugar igual. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Obviamente intervenir la AFA. Por eso está la denuncia de Larca para ir contra la AFA a nivel impuestos, esto por un lado, buscarle todo lo que uno puede sacudir, decir que son todo chorro, que son todo corrupto y demás. No sé, mires hacia adentro, Pato, porque la verdad que tienen algunos problemitas ustedes en el medio de todo esto. Pero bueno, la escuchamos lo que escribió Patricia Bullrich en su denuncia a la Conmebol. Comité de Ética de la Conmebol. ¿Por qué? Porque deben investigar a fondo esta mafia que conduce el AFA y ensucia el fútbol argentino. Ahí está, mirá, las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros. Me pregunto, ¿dónde está la plata que entra por la publicidad y la selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur financias manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? Y la retención de aportes, la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta, dice Patricia Bullrich. Bueno, esto es lo que puedo decir. Che, yo pensé que la justicia era la que llevaba las causas. Pensé que cualquier causa judicial y demás iba obviamente a la justicia, no a la etapa de los diarios. Porque eso es lo que dice Patricia. Dice, con todo lo que se está diciendo en los diarios. Sí, ¿qué? ¿Pero quién lo dice? Clarín y la Nación. Que van y escriben lo que les dice el gobierno. Bueno, ¿qué va a hacer? Así son las cosas. Así estamos plantados en la Argentina. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no hubo contestación? La hubo. Tranquilos. Esto es lo que contestó en una carta, en realidad en las redes sociales, Toby G, ¿no? Senadora, aclaremos algo básico. La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la selección campeona del mundo se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente, sin subsidios estatales, y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. ¿Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un tostado? Y como nadie da puntada sin hilo, a ver, quiero decir una cosa. Yo no creo que la AFA sea un lecho de virtudes. Que estos muchachos no se lleven un pesito de toda esta historia. Que no hagan negocios propios. No, yo no creo esto. Yo creo que sí, que lo hacen. ¿Cómo lo hace el gobierno? El problema es que se están pisando el poncho, muchachos. Porque indudablemente ninguno de los dos tiene la cola limpia. O sea que no me vengan con giladas. Con Pato, la cual salió muy enojada hace un tiempo atrás diciendo, yo no viví toda la vida del Estado. No. Cuando no viviste del Estado, viviste ahorraste de lo que ahorraste en el Estado, si querés, te lo digo de esa manera. No tengo absolutamente ningún problema. Pero bueno, el gobierno tiene un montón de denuncias judiciales por corrupción. Claramente, el caso Libra, el 3%, el Andis, hay un montón de cosas. Lo que sucede con Petovelo, la cual, obviamente, con el quilombo que tiene el gobierno, más allá de este veranito hermoso que tiene, se complica en base a esto. Esto por un lado. La AFA tiene la suya, digamos. Uno lo mira al Chiquitapia y le dice, menos mal que te casaste con una hija de Grondón. Que si te hubiesen dejado crecer, la cosa sería distinta. Pero bueno, al margen de eso, indudablemente nadie es un santo. Ahora, ¿por qué un café con leche con tostado? Nos preguntamos todo con respecto a la situación de Patricia Bullrich. Y acá está la explicación de por qué. En mayúscula escribió tostado, tobillino, con respecto a Patricia Bullrich. Mayúscula. ¿De qué habla cuando habla de tostado? Y está hablando de aquella denuncia mediática y en la justicia, la denuncia creo que la difundió Tomás Méndez en su momento, respecto de las acusaciones por lavado de dinero que tiene Patricia Bullrich con la instalación de la cadena de comidas café. Y gastronómica. Tostado. Nombre del hijo. Sí, el Comité de Ética de la Conmebol. ¿Por qué? Porque deben investigar a fondo esta mafia. Perdón, se nos apagaron dos audios. Pero bueno, ahí está la explicación de tostado. Es una causa judicial la cual llevaron adelante por lavado de dinero, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo se da? Digamos, hay algunas cosas en la Argentina que son increíbles. Porque hubo jueces que estaban en... Perdón, fiscales que estaban en lavado de dinero durante años, los cuales no encontraron una lavada de dinero en la Argentina. Lo cual... le pegás cuatro cachetazos a cualquier cosa y te encontrás que están lavando dinero. Y no digo que sean solamente la gente de que uno conoce o gente de la AFA y demás. Yo conozco un empleado muy importante de un espectáculo muy importante en la Argentina, el cual hoy está disuelto. Era el director de técnica y desarrollo de este espectáculo que viajaba por todo el mundo. No voy a decir quién es ni nada. Conozco al hijo y conseguí entradas para ese espectáculo muchas veces gracias a él yendo gratis, que hacía mucho espectáculo en el Coliseo en la ciudad de Buenos Aires, el cual el día el padre no podía declarar porque cobraba parte de lo que cobraba en negro y no podía declarar la guita que tenía, y compraron un campo en Bahía Blanca mitad inundado por el doble de lo que valía. ¿Cuál era la intención? Y blanquea parte de la teta teniendo, o sea, pagaron, no sé, ponele hoy 200 y en toda la estructura pagaron impuestos por creo que 450, una cosa así. O sea, blanquear dinero en Argentina no blanquean solamente lo político, lo de la AFA, lo de los clubes, también lo hace la gente común. La Argentina lo sacudís así y es muy rara. Hoy no, porque obviamente el 80% de la población no tiene un mango. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo. Y nosotros te contamos que Carnicería Donino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón. Disfrutás de todos los cortes y de todos los productos de elaboración propia, porque tienen arrollado de carne de pollo, milanesa de pollo, de carne y de cerdo. También vas a tener achuras, asados, lechón, chivo, todo para las fiestas, así que aprovechalo con Carnicería Donino San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano en Cortaderas. Estoy loco de amor. Vamos a una información publicada por la Municipalidad de la Villa de Merlo. Si me abre, les juro que si me abre lo hago. Te cuento que dice proyecto de tarifaria 2026 sin aumento en las tasas municipales. Guarda, tasas municipales. Todo el resto aumenta. Y las tasas municipales, ahora vamos a decir algo con respecto a esta. El Departamento Ejecutivo Municipal se remarcó la importancia estratégica de la ordenanza de tarifaria como una herramienta central en las políticas públicas locales, dado que los principales ingresos municipales se conforman a partir de la coparticipación provincial de impuestos y de la recaudación propia proveniente de tasas, derechos de construcción municipal, recursos que se permiten sostener en servicios, obras y políticas públicas. Te cuento que la idea, en este sentido, el intendente destacó especialmente el proyecto de la tarifaria 2026, no prevé ningún aumento de las tasas municipales, una decisión política orientada a cuidar el poder adquisitivo de los vecinos y vecinas, sostener la actividad económica local y acompañar el esfuerzo cotidiano de las familias merlinas, manteniéndose durante todo el próximo año en el mismo valor vigente en el 2025. No, no va a ser así. Únicamente se contempla un mecanismo de actualización por inflación a partir de mediados del 2026. Entonces no va a ser la misma. No se me enojen, pero no va a ser la misma. Asimismo, el proyecto incorpora del cuadro tarifario solicitado por la cooperativa provisional Provisión de Agua, junto con una propuesta tarifaria elaborada por el Departamento Ejecutivo Municipal que permite regular y legislar los valores del servicio de agua potabilizada. Esperemos que no metan la cola los municipales con respecto a este tema, tanto en los sistemas concesionados como no concesionados, cuya administración y distribución se encarga, están a cargo del municipio. El pedido de sesión adicional busca asegurar el tiempo institucional necesario para analizar y eventual aprobación de la ordenanza tarifaria 2026, atendido a su impacto económico, social y administrativo, y reafirmando el compromiso de la municipalidad con la gestión responsable, transparente y con sensibilidad social que prioriza el equilibrio fiscal sin trasladar cargos adicionales a los contribuyentes. Así que, bueno, ahí estamos con lo que pone. Así que no va a haber aumento en tasa, por lo menos hasta mitad de año. Y en mitad de año se verá cómo viene la inflación y a partir de ahí manejarlo de otra manera. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estar sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Y nos quedamos en el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo porque demuestra su poder el oficialismo, el cual bloqueó la incorporación al Emiprotur de Lucía Miranda. Te cuento, recordemos, opositora, que viene del lado del peronismo. El nuevo Consejo Deliberante de la Villa de Merlo tuvo el lunes su primera señal política fuerte tras la jura de los concejales que asumieron la semana pasada en el marco del plenario del cuerpo, donde participaron los 10 ediles. Se definió la representación legislativa en distintos organismos y entes municipales. Uno de los puntos centrales del debate se integró en el Emiprotur, ente mixto de promoción turística, una organización clave en la ciudad cuya economía gira en gran medida en torno al turismo. Allí oficialmente se decidió imponer condiciones y hacer valer su mayoría para el bloque que proponía en la oposición a Lucía Miranda como parte del equipo, mientras que Miranda es licenciada de turismo, fue secretaria de turismo de la Villa de Merlo, tiene más de 20 años en proyectos de actividad turística en la provincia, y se desempeña también como docente universitaria en la materia. Es la única que tiene todas estas condiciones. Pese a ese recorrido, el oficialismo optó por excluirla del Emiprotur en una maniobra que contó con el aval explícito de las principales figuras del bloque gobernante, de entre ellas la de su presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Morandé, y la concejal María José Álvarez. La decisión dejó en evidencia que el criterio aplicado no fue técnico ni basado en antecedentes, sino estrictamente en el área política. Te cuento cómo terminó la historia. El Emiprotur va a estar con María José Álvarez como titular, Lucas Di Diego como suplente, revisor de cuentas titular, Mauricio Lamas. ¿Cómo llegó Mauricio Lamas de ser un hombre que adoraba al Alberto a la Libertad Avanza? Un día voy a tener que sentarme a charlar con Mauricio Lamas, a ver si lo puedo traer en la radio, un tipo que conozco hace mucho tiempo. Suplente, Magdalena Adralbornoz, es decir, tres ediles radicales y uno libertario, ¿eh? Así que bueno, obviamente. Te cuento que la llamamos a Lucía Miranda, la llamamos en realidad, mandamos un mensaje para ver si le interesaba venir a la radio. Por ahora no tenemos respuesta, esperemos que nos responda hoy y que mañana a las 8 de la mañana tengamos al aire, charlando un poquito de esto. Ahora sí, música, se nos va el programa a 8:35 de la mañana. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. ¡Ey! Como si lo conocieran. Corazón que encontré, abandonado, herido en un rincón de la avenida. Identia FM. será la ansiedad, será que no lo quiero evitar. Y me asusta por momentos y me gusta por igual que sea cada vez más real. Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel, puedo pedirte más. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y caprichosa. Baila para mí entre el perfume suave. Bueno, muy bien, bueno, teníamos que hacer algo, ¿no? Era imposible evitarlo, algo que nadie puede hacer por mí, así que nos tomamos dos minutitos de este bloque para cerrar. De paso saludamos a la gente de Aire Fresco, que vuelve a casa, vuelve a casa. Hoy lo tendremos aquí en la radio, supongo mañana no, porque nuevamente irá a Amigos de Merlo, Así que bueno, ahí estamos en la mañana y nosotros seguimos con información. Y me pierdo en un mundo fantástico, único y mágico, porque es contigo. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y caprichosa. Bueno, y antes de arrancar con ronda de información, les contamos que Agua Vita te brinda toda la pureza en agua para tu mesa, para tu familia. Todos los cuidados lo tiene la gente de Agua Vita. Recordá que tiene bidones 12 de 20 y sodas para que vos puedas aprovechar con todo el servicio llevándolo a tu casa. Ellos atienden toda la costa de los Comechingones, Merlo, Carpintería, Los Molles, Cortaderas y Aledaños. Así que anda haciendo tu pedido, consultas en Agua Vita al 2664-251711, 2664. 4-25-17-11. Hablamos de Agua Vita. Che, vamos a tener cuidado con las multas, Si vas a viajar, tené cuidado. En Córdoba aumentaron un 10% las multas, Así que se van de 33.920 a 3.392.000 pesos las multas. Por ejemplo, no tener luces encendidas vale 340.000 pesos. Me multan y le dejo el auto directamente. Esto lo determinó el gobierno de la provincia de Córdoba, que en el boletín oficial de la provincia pasaron de la unidad fija de multa de 1.539 pesos a 1.696 pesos a partir del 7 de noviembre. Este ajuste está directamente vinculado con la actualización de los precios de la nafta super, que se utiliza como referente para el cálculo de las sesiones. Así que bueno, a tenerlo presente, por favor, a tener muchísimo cuidado con respecto a esto. Vamos a ver, infracciones leves, se encuentran conductor conduciendo fumando. Ah, no se puede fumar tampoco cuando manejas, eso no lo sabía. Que se sanciona entre 20 y 100, va desde 33.920 a 169.600. ¿Por qué no se puede fumar? La verdad que nunca lo entendí. Además, la pérdida de hasta 2 puntos del carnet de conducir. En el caso de infracciones graves como circular con las luces encendidas, la penalización va de 100 a 200. De estas se ubican en 369.600 hasta 339.200 pesos y de 2 a 5 puntos en la licencia. La infracción más grave entre las que se incluye cruzar semáforos en rojo, circular o a contramano o exceder los límites de velocidad, tienen entre 200 y 400, van de 339.200 hasta 678.400 y te quitan entre 5 y 20 puntos. ¿Qué tenés que hacer para que te saquen dos palos? Ah, maca, está bien. Infracciones máximas contempla situaciones como la destrucción de infracciones viales, la adulteración de documentación o licencia, o los niveles altos de alcoholemia, va de 1.200 a 2.000, de 2 millones 35.200 a 3.392.000 pesos. ¿Eh? Así que no tener infracciones porque las multas son impagables. Sigamos con un caso que yo pensé que estaba resuelto. Por lo menos hay una condena con respecto a esto. Estamos hablando de la causa que investiga el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera. Tuvo el día lunes un giro inesperado con la detención de cuatro personas durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Para mí había una persona condenada en el año 2023, recordemos que sucedió en Las Tapias, entre el 16 y el 17 del mes de agosto del 2022, en el paraje Chuchirras, en las cercanías de Las Tapias. Tras varios días de rastrillaje, lamentablemente se encontró al joven fallecido, reasesinado, en Boca de Río, en la ciudad de Villa Dolores. En la investigación original, Walter Gil fue detenido el 18 de agosto, apenas dos días después de la desaparición, y más tarde recibió una condena de prisión perpetua por el secuestro extorsivo seguido de homicidio. En abril del 2023, en tanto, fue arrestado Julio César Ramírez, quien luego fue sentenciado a 12 años de cárcel por ser partícipe secundario, acusado de intervenir el teléfono celular de la víctima. No obstante, en los últimos días la causa volvió a quedar bajo la lupa judicial a partir de una revelación que podría modificar el rumbo del expediente, la eventual nulidad de la condena de Ramírez. La controversia se originó en una prueba considerada clave vinculada al supuesto acceso de la cuenta de mail de Aguilera el día del crimen a partir del rastreo de dirección de IP. Terminó en 195, según los investigadores que ahora encabeza Jared Bendian, más o menos así se lee el apellido. Ese ingreso habría sido realizado desde un hotel de Villa Dolores por un investigador que actuaba bajo órdenes del entonces fiscal Enrique Senestrini, que fue el que llevó adelante las distintas condenas, lo que abrió un nuevo frente judicial y puso en revisión la sentencia. Los detenidos las detenciones concretadas en las últimas horas podrían resultar determinantes para avanzar en el esclarecimiento total de uno de los hechos de crímenes más graves de la zona de Tras la Sierra. Esto fue publicado por la gente de Puntale, así que bueno, a tenerlo presente. Un caso el cual se llevó adelante, se detuvo, se condenó y se creyó que ahí cerraba la cosa. Parece que no, porque las cosas se complicaron con varios allanamientos y cuatro nuevos detenidos. Yo te decía belleza, yo era el flaco. Jamás memorizamos apellidos. Sutil veneno tan afrodisíaco. No depender de ningún. Le mandamos un saludo grande a Gabriel y a Diego, que nos escriben en la mañana y nos dan la respuesta correcta de la consigna. Consigna que recordá, nos contestás y te podés ganar el voucher de la gente del gauchito por por 30, casi hago lío, me va a matar a la gente de Agustito, por 30 mil pesos, ¿eh? Así que al tenerlo presente, te ayuda para las fiestas, un numerito que nos puede ayudar a la economía ahí para las fiestas, así que bueno, 30 lucas son 30 lucas, así que a tenerlo presente, le mandamos un saludo grande a los dos y también a Alejandra, que nos acaba de escribir en la mañana. Hola. Y también le contamos que en el día de hoy arranca lo que es la fiesta navideña. Fiesta navideña en la Villa de Merlo. Es una feria que se estará desarrollando en el Mercado Merlino y en el Paseo de los Artesanos, en la cual va a haber 80 stands. Te cuento que arranca hoy, termina el viernes 19, donde estarán haciendo un poco de samba, un poco de carnaval con la gente de Costa Zacate de Carpintería. Así que a tener lo presente. Te cuento que la actividad estará comenzando a las 19 horas, ofrecerá un amplio variedad de productos artesanales, decoraciones navideñas, adornos y opciones de regalos elaborados por emprendedores y artesanos de la ciudad. Te cuento que el viernes 19 se desplegará una agenda especial de espectáculos en vivo en el Mercado Merlino. Se presentará el coro Rincón de Belén, Jesús Paz, Bramidos y Astillas de mi Palo, al igual que todo lo que se va a estar generando desde Costa Zacate. Así que bueno, es parte de lo que se estará dando, recordando que el sábado está la apertura de temporada en Avenida del Sol y Avenida del Deporte. Te cuento que también va a haber Papá Noel, algo de regalitos, algunas cosas que se van a llevar adelante. La feria contará además con la participación del programa Inclusión en Red y Mujeres en Red, así que a tenerlo presente. 17 al 19 se estará desarrollando toda esta actividad en el Mercado Merlino. Ahora sí, música, y nos vamos al último bloque. Llegó Dar y Dar en la mañana. Estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno.